tú estás. Desde calle San Miguel, número 117A, Colonia La Salud. Aguascalientes, Aguascalientes. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Cuando escuchamos la palabra economía y finanzas, no falta que digamos, uy, uy, uy, son cosas que yo no entiendo y mejor le cambio. Cuando escuchamos la palabrita economía, simple y sencillamente decimos, no entiendo nada. Pero déjeme decirle que inevitablemente, la economía es un factor fundamental, diría un exgobernador, para poder sobrevivir o para que los países completos sobrevivan. No se diga usted mismo, amigo radioescucha. Y si bueno, nos vamos al aspecto de las finanzas, usted, ama de casa, me dará la razón de que usted tiene que convertirse en economista, en analista y toda una serie de cosas precisamente para que el gasto alcance. Economía, esa palabreja, ese concepto es el que vamos a manejar el día de hoy aquí en Ya No Hay Respeto. Pero como este programa se llama Ya No Hay Respeto, nos vamos a ir un poquito más allá. Bueno, tradicionalmente a nosotros los mexicanos nos han pintado que solamente hay dos sopas. O el capitalismo o el socialismo. Y francamente es una visión demasiado unilateral o bilateral para pensar que esas son las únicas vías. Pero la propia Margaret Thatcher alguna vez dijo que no hay otra alternativa. Y tal parece que los gobiernos se fueron sobre ese precepto de Margaret Thatcher. Y ahí está que, por ejemplo, en México estamos fritos, salados y enchilados, porque ahora estamos bajo un régimen de libre mercado que nos tiene aplatanados, fritos y bien refritos. Ese es el tema del día de hoy. Pero no nos vamos a... Aquí ya no respeto, como ya es una costumbre, no nos vamos a andar con que si los números suben y que si los números bajan y que si tú y que yo y que si la lana y la tasa de interés, la manga y el plátano es el que baila aquí, amigo radioescucha. Vamos a hablar bajito y rasero o al ras del suelo este asunto de la economía. Pero bueno, vamos a partir desde un punto de vista más llano y más amplio sobre este asunto. Y es que desde que el capitalismo de libre mercado y el socialismo de Estado se dijo por ahí que eran los únicos modelos económicos sobre los que la gente puede manejarse, pues entonces cualquier tarado se convierte en un experto en las alternativas económicas. Y no me refiero, por supuesto, a un servidor. Faches, faltaba más. Pero bueno, otros, incluso muchos colegas reporteros que yo conozco bastante bien, prácticamente se niegan a hablar o siquiera a veces a preguntar cuestiones de economía cuestiones de economía en cualquier rueda de prensa, porque simple y sencillamente le tienen miedo. Es un tema que asusta. Y muchos otros que yo también conozco, y me voy a reservar sus nombres, dicen que no tiene sentido pregonar algo cuyos contenidos el 99.9% de la población no tiene ni idea. La manga, mi querido amigo radioescucha. Yo insisto, y eso obviamente es una opinión mía, Antonio Zapata es el que lo dice, insisto en que definitivamente uno tiene que dar a conocer no solamente las fluctuaciones que vienen propiamente en la economía y las finanzas, sino que también uno debiera, como reportero, como periodista, darle a la gente a conocer las otras alternativas que existen dentro de la economía, porque hay montones de alternativas, Montones, usted no tiene ni idea. Simple y sencillamente aquí en este programa le vamos a estar platicando fácil sobre algunas 8 alternativas de económicas con las cuales usted podría desde recibir un salario sin estar haciendo nada, así de plano, hasta prácticamente un sistema económico en el cual le resultaría a usted más barato comprar su casa que rentarla. Hay montones de opciones de en cuanto al alternativas, vamos, al libre mercado, o al capitalismo, o al socialismo, o al así como nos lo han estado pintando. Y déjeme decirle que, bueno, que también no solamente las 8 o 9 que le voy a platicar existen en el terreno de la economía. Hay cientos de ideas económicas que se salen del terreno de las típicas capitalistas y socialistas. Y es que el problema radica también en que hay que filtrar y encontrar las mejores, porque definitivamente hay algunas que rayan definitivamente en lo absurdo. Y es más, vamos a tomar un tema o un ejemplo pequeñito para ver precisamente algunas propuestas económicas o vías económicas que fracasan a la primera. Una vía económica en pequeño venía siendo las típicas pirámides. ¿Se acuerda usted de aquella cosa que se puso muy de moda a principios de los años 90, en los cuales usted supuestamente le metía una pequeña lanita a una pequeña inversión que después esta a su vez se iba a 2 personas que también invertían lo mismo y usted recibió un beneficio, y luego se iba a 6 personas y usted recibió un beneficio, y luego a 16 personas y usted supuestamente recibió un beneficio? Esas eran las típicas pirámides que antes se manejaban en aquellos viejos ya 90, fíjese nada más, pero que evidentemente no se podían sustentar porque solamente bastaba con que un solo monito de la cadena fallara en eso, y vaya que es fácil, para que todo se viniera abajo. Y obviamente, y ahí podemos platicar sobre tantos y tantos fraudes que se llevaron a cabo precisamente con este asunto de las pirámides. Pero bueno, vayamos otra vez al punto de partida. Y es que precisamente que la gente en la que de esta materia seleccione el mejor ámbito, o mejor decir, la mejor propuesta que sea realmente viable, que sea algo que de verdad funcione, algo que de verdad nos pueda decir, vamos, esto es una tercera vía, o incluso una cuarta vía, o una quinta vía, si usted quiere. El chiste está en que no todo es nada más capitalismo o socialismo. Pero un pobre reportero como yo, pues no puede tenerlas todas consigo, definitivamente. Es más, si fuera yo honesto conmigo mismo y con usted, le diría que de toda la camada de bola de marranos que hablamos en los medios, los que menos sabemos somos los reporteros, podría ser. Así que, fieles a la tradición de ya no hay respeto, pues tenemos que invitar a personas que sí sepan sobre este asunto, definitivamente. Así pues, le doy, es más, preséntate tú, así de plano. Es que ya no hay respeto aquí. No, ya no hay respeto. No, nada. Ya no hay nada de respeto. Pues muchas gracias, Toño, estamos aquí, José Luis Gutiérrez Lozano. Ajá. Estamos a sus órdenes. En algunas otras ocasiones hemos platicado a través de Metro Aguascalientes y también a través de otras estaciones de radio aquí en el estado de Aguascalientes y en la Ciudad de México. Así es. Y bueno, ahorita estábamos platicando en la introducción, valga el eufemismo, de aquí de este programa, era precisamente de que no todo es ni capitalismo ni todo puede ser socialismo, aunque la mayoría de los países en este planeta funcionan bajo ese esquema. Sí, claro. Lo que estamos viendo ahora es que ya está colapsando el sistema global. De hecho, una de las cosas que estamos resintiendo a nivel cualquier persona es que lo podemos preguntar ahora mismo, de los que nos están escuchando, ¿cuántos están percibiendo que en los últimos meses, en especial, tal vez desde los últimos años, los últimos 3-4 años, ajá, ya no les alcanza, ya no hay suficiente dinero? Es muy común escuchar de que, bueno, pues el dinero siempre ha estado escaso. No, pero nunca como ahora. No, de veras, últimamente se ha sentido que nadie tira el lana. Y mira, a lo mejor me voy a ir a un ejemplo muy así, muy, muy, muy mundano, y a lo mejor muy egoísta, pero pues al cabo es mi programa, me vale gorro. Y es precisamente, por ejemplo, yo antes me podía, antes de que chocaran a mi esposa, yo me podía mover y le podía echar 50 pesitos al coche cada semana para la gasolina. Ahora me he visto forzado a utilizar camiones, pero ha llegado un tiempo en el que ahora ya ni siquiera a veces me ajusta para los malditos camiones. Ha habido veces que he venido aquí a la estación a pata, Claro. Y eso es una sensación de que cada vez menos y menos y menos y así menos es. Dinero. Y yo me pregunto, ¿habría otra manera de que hubiera algo que me sirviera para tener bienes o servicios que tanta falta me hacen, claro, sin necesidad de recurrir al cochino dinero? Bueno, pues es ahí donde vamos a empezar. Y yo quisiera empezar precisamente por entender de dónde salió el dinero. ¿El dinero qué es? Entonces yo quisiera, en este programa, si tú me permites, hablar primero de qué es el dinero, cómo se formó, por lo tanto entender cuáles son sus pros y sus contras o sus problemas y sus ventajas, y finalmente hablar de lo que empezaste diciendo. ¿Qué opciones hay? Pues sí, sí, para empezar, sí hay. Sí, claro. Claro, no, que debe de haber. Claro, lo que sucede es que estamos ahora entrampados en una cosa que se llama, estamos metidos en una camisa de fuerza que se llama el sistema monetario mundial. Anda, y desde que empezaron los sistemas de comunicación a ser tan eficientes en los últimos 20, 25 años, han empezado a manejarse en todo el mundo el mismo problema. Ha habido contaminación del problema a todo el mundo. Tú verás que finalmente no hay problema en las pequeñas comunidades lejanas de Australia, por ahí en África, metidos en el cerro, en la montaña. No tienen este problema. Pues es más, yo creo que ni conocen ni el mendigo dinero. Sí. Y de eso vamos a hablar, porque finalmente, ¿por qué todo el mundo, salvo los que se mantuvieron totalmente aislados, están sufriendo hoy un problema? Y ese problema nace no con la concepción del dinero, porque el dinero pues tiene muchísimos siglos de existir. Inclusive la escritura cuneiforme de allá por los años, varios siglos antes de Cristo, cuando los fenicios teníamos los primeros datos de la escritura fenicia, eran precisamente los datos que se requerían para llevar una contabilidad. Entonces la escritura se inventa a través de una cosa que se llama el numerario, una cantidad en número que nos permite cuantificar lo que yo te doy a cambio de algo. Ay, carambola, suena así como que medio complejo para escucharse en radio. No, porque finalmente, aquí es donde empezó todo, es decir, tú tenías una vaca, yo tenía 5 gallinas, te doy 5 gallinas por tu vaca. Ajá. Y alguien había que anotarlo. ¿Cuánto vale una vaca? 5 gallinas. Entonces, de ahí empezó esto que se llama el comercio, y necesitaba ponerle una cantidad. Ajá. Entonces, el primer concepto del dinero es que tiene que ser algo que te permita numerar las cosas. Una gallina vale, no sé, tal cinco vez... 5 guijarros, eso, por así decirlo. Una vaca vale 5 gallinas, una casa vale 20 vacas. Ajá. Entonces, empieza el numerario y empieza a ver que efectivamente funciona para un sistema que se llama de trueque. Ah, ok. Entonces, comenzó todo con el trueque, diciendo, bueno, pues tú me vas a dar la casa, ah, pues júntame 50 vacas. Oye, pues no tengo vacas, nada más gallinas. Ah, pues entonces multiplico 5 por cada vaca, 50 vacas, pues dame 250 gallinas. Ajá. Y ya con eso resolví el asunto. Ah, ok, ya. Entonces, con eso empezó el primer aspecto del numerario. Luego alguien dijo, bueno, no siempre tengo las gallinas disponibles, o no puedo andar con las gallinas para todos lados. Mejor, vamos viendo, asumiendo un aspecto, un producto que todos vayamos a aceptar, llamémosle, por ejemplo, conchas de mar, llamémosle granos de cacao, llamémosle guijarros, como tú dices, y de alguna manera dijimos, bueno, vamos a... mujeres. No, lo dirás de guasa, pero así es. No, pues sí, La riqueza se medía en cabezas de ganado, en número de mujeres que podía mantener una persona. Y estoy hablándote de las comunidades judías de hace unos 3 milenios. La misma, el Antiguo Testamento lo dice, claro, que se podía, todo patriarca podía vender a sus hijas como esclavas. Pero finalmente, pero bueno, aquí volvíamos a una cosa, de que todo tenía un valor relativo a una cosa con respecto a la otra. Ajá. Y entonces tuvo que inventarse algo para que no andar cargando todo el tiempo las gallinas o las vacas o las hijas o lo que fuera. Uno se llevara en la bolsa algo más portable, algo más manejable. Y de esta manera llegamos a tener lo que fue la primera representación de lo que llamamos dinero. Bien, por lo menos ya sabemos cómo nació el cochino dinero. En el siguiente, después de este corte al que vamos a ir ahorita, vamos a platicar cómo demonios nos hemos metido aquí en México a este brete del mendigo libre mercado. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Compartir más tiempo con mis seres queridos. Pues si te late, hazlo. Mantén a tu familia unida. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional. Somos Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Por 1050 Noticias, información que sirve. Hoy tengo que ir por los niños, al súper, la estética, ir al spinning, recoger la tintorería, pasar al banco y no funciona el coche. Habla a Veralfix Center Automotriz. Nosotros vamos por tu auto, lo arreglamos y te lo regresamos. Veralfix Center Automotriz, servicios de mecánica automotriz integral. 917-2748, 917-2748. En 1950 los trajes de baño llegaban hasta las rodillas. Ahora ellas usan bikini. La televisión empezó con un solo canal. Hoy existen más de 500. Hay cambios que son para mejorar. Por eso nuestros billetes de 50 ya cambiaron. Ahora tienen elementos de seguridad que son más fáciles de identificar. Mariposa y oruga que cambian de color. Registro perfecto, marca de agua y ventana transparente. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono incómodo. Ya no hay respeto. Él va a sus órdenes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está, don Pedro? Buenas tardes. Bien, aquí. A sus órganos. Ahora están hablando del dinero. Fíjese nomás del cochino y redesgraciado dinero. Se me hace que el dinero no, se me hace que es el poseedor. Pues ese es precisamente parte del meollo del asunto, don Pedro. Aquí el problema está en que estamos metidos en una dinámica económica en la cual los ricos se hacen cada vez más ricos, los mendigos, y los pobres cada vez estamos más pobres. Es precisamente lo que estamos tratando de dilucidar, pero aparte también propuestas de solución, porque hay salida, ¿eh? Quiero que sepa. Sí. Así es, don Pedro. ¿Cuál podría ser? Pues ahorita las va a escuchar precisamente, escuché. Mi querido don Pedro. Ah, bueno, oiga, el... ¿usted se acuerda de cuánto es el dinero más viejo ahorita, del que tenemos ahorita? Hasta donde yo sé fueron los fenicios, los que... Estoy hablando de precisamente, ¿sí? desde esas, cuando menos en la historia moderna, entre comillas. Estamos hablando de 5,000 años atrás, don Pedro. ¿Sí? 5,000 años tiene eso. Pero vamos a hablar de lo que ha pasado en los últimos dos siglos que le dio en la torre a todo esto. Por eso quisiera que nos escuchara. Oiga, pero como ahorita el dinero más antiguo es 93, ahí es donde empezó el nuevo dinero, ¿verdad? Ah, cuando le quitaron los ceros al peso. No, Pérez, escuche, por favor, vamos a platicar. Usted va a ver, mi querido don Pedro, pero definitivamente usted tiene mucha razón, don Pedro. Yo no sé en dónde diablos está el cochino dinero, es lo que estábamos tratando de ver ahorita, ¿cómo sacarlo? No, pues yo digo que sí hay mucho, nomás que está mal repartido. Ándele, pues ya está usted diciéndonos a todos dónde está el conejo, don Pedro. Pues sí, pero la cosa es que ya todo el mundo no lo puede agarrar, uno que no lo tiene, porque ya dice uno, no, ya tiene dueño. Así es. Hecho, don Pedro, pues entonces ahorita vamos a ahondar precisamente en dónde está el cochino dinero. Bueno, entonces, por cierto, déjame decirte que, bueno, ahora ya que ya determinamos de dónde viene el mendigo dinero, bueno, entonces ahora, ¿cómo es que México se, ahora en estas fechas se ha metido en una dinámica en la cual hace que los ricos sean más ricos, sí, y los pobres más pobres, joder. Por eso te decía yo, vamos a empezar comprendiendo qué pasó. Y platiqué la historia muy antigua de los guijarros y de las el trek y todo eso, porque hace casi 3 siglos, 2 siglos y medio, un señor allá en Europa, el señor Amsel Meyer Rothschild. ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? Un banquero judío. Un vato ahí. Crea Amsel Meyer Rothschild, crea un sistema mediante el cual tú llegabas a su banco o a un lugar donde él tenía guardado su cosa, llevabas tu oro, y en lugar de andar utilizando el dinero, el oro, las monedas de oro, como lo vemos hasta en las películas antiguas de que se llevaba las bolsas de oro y es con eso que se pagaba, él lo empezó a guardar en una caja fuerte, y a cambio de eso dio un pagaré, un papelito. Ajá. Y a cambio el papelito, dijo, pues, tú tienes 50 monedas, tú llegas, Toño, aquí a mi banco, yo te lo guardo, te doy 50, un billete de 50. Y con eso anda circulando, y como es más fácil manejar el papel que andar cargando las monedas y todo, ajá, eso, la gente empezó a ir a guardar el dinero. Y se dio cuenta este señor Rothschild que la gente no volvía por su oro, sino que se quedaba con el papelito. Y ahí es donde empezó el negocio, a hacer papelitos. Fíjate. Esto es, el hecho es que yo llego contigo y ¿sabes qué? No han venido por tus 50 monedas de oro. ¿Qué te parece si las presto? Ah, pues órale. Pero pues me das una cacho. Ah, sí. Y empezó a lo que ahora se llama interés. Pero antes se llamaba usura. Ah. Antes se llamaba usura. Y en ese momento, pues los la Iglesia Católica inclusive condenó totalmente la usura. Y finalmente se adoptó porque era buen negocio. Pero bueno, cuando empezaron a prestar el dinero, se dieron cuenta de que podían generar más papelitos de las monedas que podía existir. O sea, podían crear, vamos, o sea, tener más más oro, aunque fuera falso, amparado en esos papelitos. Exactamente. Finalmente llegamos a la cuenta de que por las 50 monedas que depositaste, a lo mejor había billetes por 500 monedas de oro circulando. Ajá. Porque finalmente se escribieron de la nada. Bueno, ese es el gran problema del sistema monetario mundial. Desde 1750 se adoptó ese sistema y entraron a funcionar lo que hoy llamamos bancos, que antes eran casas de usura. Siguen siéndolo, pero ya no se les dice así. Pero la realidad es que, empezó a circular un dinero falso, o sea, un dinero cuyo valor está nada más determinado porque crees que en algún momento dado tú puedes ir a cobrar las monedas de oro que están depositadas en algún lugar. Hace tiempo, y lo recordará don Pedro y muchas otras personas que nos escuchen, en los pesos mexicanos decía, Banco de México pagará, estoy hablando de los 20, de los años 20, pagará 5 pesos oro frente a la presentación de ese billete. Luego le quitaron 5 pesos oro y nada más apareció hasta el año del 93, pagará 5 pesos o 20 pesos o 50, lo que fuera, pues dice, pagará 20 pesos. Hoy le quitaron ya la palabra pagará. Ya ni eso, pues. Ya ni eso. Con esto quiero recalcar que el dinero que hoy tenemos es una creencia compartida de que existe una riqueza que lo ampara. Y no es cierto. ¿Quién sabe? ¿Existirá ese supuesto oro que respalda al peso? Ya no existe. Ese es el grave problema que estamos viviendo. Y hoy por hoy lo que estamos sufriendo es, primero, la falta de un respaldo real que está provocando que a nivel mundial haya más billetes en circulación que dinero o riqueza que lo esté amparando. Hoy, y la gente lo podrá confirmar, te hablan a tu casa N veces al día para decirte, te tengo una tarjeta de crédito preautorizada. Ajá, porque sí, ya ni siquiera hay que imprimirlo, nada más te dan una tarjeta y tú lo firmas. Exactamente. Entonces se genera una riqueza falsa. No hay el dinero, no hay la riqueza, ajá, que esté detrás de eso. Entonces lo que se está acabando es que cada vez estamos creyendo más en el dinero, en este caso se llama fiduciario, o sea, que creemos que existe. Válgame. y se está acabando el dinero real. Por eso dice la gente, es que no hay dinero. No, lo que pasa es que hay mucho más gente en el mundo, pero menos generación de riqueza. Vamos, hay muchas actividades hoy en el mundo que no están amparadas por generación de riqueza. Vamos a poner como ejemplo un caso patético, crítico y muy, muy claro. ¿Cuánto gana un jugador de básquetbol de la NBA en Estados Unidos? Ponle 10 millones de dólares al año. ¿A cambio de qué? ¿Qué riqueza produjo? Botar las bolas. ¿Me explico? O sea, no hay... No hay producción atrás de eso, no hay comida, no hay algo de ropa, no hay nada que te sirva de que generó en momento dado riqueza. Lo mismo pasa con cantantes, lo mismo pasa con actores de cine o actrices. No quiero llamarles artistas, porque artista es sí, quien hace arte. Es, ¿no?, una mentada de madre, bueno, decir eso, ¿no? Bueno, pero finalmente lo que está sucediendo es que cada vez tenemos en el mundo más actividades que generan esa, entre comillas, riqueza de dinero fiduciario, que no es más que algo que produjo dinero, que produce dinero, que no está creado sobre la realidad. No hay un tamal, un frijol, no hay nada detrás de ese dinero, más que se infló la cantidad en circulación. Oye, pero pues entonces estamos fritos, porque ahorita estás planteando algo que de verdad alarma. O sea, sí, o sea, una cosa, el dinero que sirve para la producción, para la supervivencia de la gente, y el dinero ficticio. Exacto. Está sirviendo para financiar tarugadas, como por ejemplo a los artistas, ¿sí?, a los deportistas, a otros tarugadas, ese tipo de cosas. Y eso es lo que sucede. Ajá. Entonces, no hay riqueza que sustente la cantidad de pesos. Y obviamente, si tú no eres una persona que esté en el medio artístico, o que esté en este medio de ganar muchos millones, no. Obviamente no te va a llegar ese dinero, que eventualmente también es falso, pero lo están utilizando, o sea, no es falso, es fiduciario, es un dinero creado sobre una ilusión, y finalmente no tienes la posibilidad de comprar cosas porque ya no las hay. Entonces, las personas que producen riqueza, hoy por desgracia son las que menos dinero reciben. Vete al campo, uh-huh. ¿Sí? Así es. El campesino es el que menos recibe. Entonces, lo que pasa es que con esto quiero marcar la gran diferencia de lo que mencioné al principio. El dinero que estaba sustentado en un bien, una vaca, una gallina, como empecé a mencionarlo, hasta el dinero papel que tenemos ahora. Entonces, todo el mundo, al momento de entrar en el año de 1989, el mundo a una globalidad capitalista, bajo lo que muchas personas conocen el sistema neoliberal, entraron todos los países a ese juego. Obviamente, un país como Estados Unidos, que domina el sistema monetario mundial, dice sustentar el valor de su moneda. Es el que pone las reglas del juego, vamos. O ponía, y ese es el riesgo. Hoy, antes de venir para acá, escuchábamos el suspiro de tranquilidad de muchos banqueros en Nueva York, que esperaban que esta semana se viniera abajo el sistema monetario mundial. Yo lo que quiero decir es que aquí no hemos hablado de eso. Aquí toda la gente anda preocupada de eso, pero no nos hemos dado cuenta que en cualquier momento se colapsa el sistema monetario mundial. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Paul Volcker, anterior presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y muchas otras personas. Sí, pero ahora vamos obviamente llega la pregunta: ¿por qué diablos México está metido en este trasiego de la economía mundial o de la economía de libre mercado? Y me voy a permitir darle la entrada y la bienvenida vía telefónica a Gerardo de León Robledo, que tiene su maestría en finanzas, es economista, es licenciado en administración de empresas. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Oye, Gerardo, a ver, pregunta, y ahora sí que muy, muy llana y muy precisa. ¿Por qué cuernos le conviene a México, entre comillas, eso de convenirle, estar en el juego de libre mercado o en esta economía de libre mercado? Ok. Yo creo que tendríamos que contestarlo dando un antecedente, Antonio. No es otra cosa más que una situación, y quiero llanamente hablar en el programa. Yo creo que es como cuando estamos viendo un desfile. O México se genera como un espectador o como un participante dentro de un desfile, independientemente de la posición, si esté en los punteros o en los culeros. Yo creo que esto viene de antecedentes muy importantes de sexenios anteriores. El sexenio previo a Carlos Salinas de Gortari, pues fue abriendo una serie de políticas de apertura comercial que se concretó ya en el sexenio del licenciado de Salinas, y que en ese momento se concretó. Pero yo quiero dar un poquito más de antecedente. A nivel mundial traíamos una tendencia de bloques económicos. El bloque europeo era muy importante, porque la unificación de la Comunidad Económica Europea desde 1971 formalizó su tratado de libre comercio europeo, y esto pues lo maduró durante 20 años, de tal forma de que en el 91 se dio precisamente la vamos a decir, la definición de ya un tratado adulto, un tratado ya formalizado. Y de ahí, 7 años posteriores, se dio ya el proceso para la unificación de la moneda europea, lo que actualmente tenemos como el euro. Uh-huh. Simultáneamente a esto venía un embate muy importante de los países asiáticos, y le llamábamos los tigres asiáticos, la cuenca del Pacífico, con todos los países, pues estaban atacando y tenían mucha hegemonía económica en ese tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que se hizo de maniobra en ese momento? Estados Unidos, lógicamente, encabezó un movimiento. Al ver estos bloques económicos, quiso competir, y para competir, pues empezó a hablar precisamente de apertura de las fronteras, de aperturas comerciales y financieras, y de ahí se derivó esta intención de crear el bloque americano, y precisamente con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Pero entonces está Canadá, México y Estados Unidos. Sí. Pero prácticamente estamos planteando entonces que México se metió simple y sencillamente como un mini participante de la bronca que traía Estados Unidos con Europa. No necesariamente. Yo creo que lo tenemos que ver desde otro ángulo. La economía que actualmente tenemos, Antonio, pues yo como decía al principio, ¿queremos estar compitiendo o queremos estar rezagados? Yo creo que es importante, porque a raíz de este antecedente que doy, bueno, se da los efectos previos a esta actual globalización que ya tenemos de los mercados, donde todos los mercados están interrelacionados, tanto financieramente como en materia económica, y que todo y social, ¿por qué no decirlo? Y más ahora con esa herramienta del Internet, pues estamos... aquí ya no hay fronteras, todos estamos interlazados, no hay horarios, no hay fronteras, no hay unas barreras de que el que quiere estar dentro, pues está dentro de la modernidad y de esa globalización que implica una serie de competencia en materia económica, financiera y social. Correcto. Bueno, pues Gerardo, muchísimas gracias. Hombre, Antonio, al contrario. Ok, muchísimas gracias. Fue Gerardo de León Robledo, economista y con maestría en finanzas. Pues sí, aquí el negocio radica en que, pues, volvemos al mismo punto. O sea, México está frito y refrito con el sistema económico actual, el cual nos es impuesto desde allá arriba de los vecinos del norte. Pero, al regreso del corte comercial que ya viene, le vamos a platicar que efectivamente hay otras alternativas. A ver si las alcanzamos a ver, que son un chorro. Ya no hay respeto. Continuamos. Seguridad, libertad y salud financiera a través de la orientación en la voz de los expertos. Haz de tu tiempo el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero a tu alcance. De 11 a 12 del día por 1050 Noticias. Presta mucha atención. Fíjate bien, ya viene la tercera Semana Nacional de Salud. Si tus hijos tienen entre 6 y 18 años de edad, permite que los vacunen en su escuela o acude a tu unidad de salud más cercana. Protégelos contra el sarampión, rubeola, paperas, tétanos y difteria. Todas las vacunas son gratis. Lleva su cartilla. Recuerda, del 15 al 19 de octubre de 2007, tercera Semana Nacional de Salud. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos. Alianza por un México sano, un sano compromiso. Secretaría de Salud. ¿No has visitado últimamente Plaza Universidad? Te traemos el megataller del Museo Descubre sábados y domingos y la exposición Arte en Movimiento toda la semana. Date una vuelta a Plaza Universidad. Un estilo diferente al comprar. Plaza Universidad. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos. 994-1012. 994-1012. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. No tema usted si se perdió el programa Ya No Respeto. Recuerde que a través de www.metroaguascalientes.com usted puede escuchar toda la sarta de programas y salvajadas que hemos dicho a lo largo desde el 17 de septiembre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué aguante tiene Asir! Pero bueno, volvemos. Y oye, a ver, pues definitivamente estamos fritos. Ahorita me acabas de decir que prácticamente la economía mundial, y obviamente en ella está metida México, está sentada en una auténtica burbuja o en dinero que no existe. Es dinero que no existe. Y precisamente ahora que escuchábamos al licenciado Gerardo de León, recordaba yo en aquellos tiempos cuando a él y a mí, que estábamos en el sector financiero, nos tocó la caída de la bolsa. Obviamente hubo clientes que uno, vamos viendo cómo están las cosas, no los metimos en riesgo como otros sí lo hicieron y se les vinieron abajo las inversiones. Esto hay que recordarlo porque vivimos en una burbuja. Esa burbuja que se creó, por eso quise hacer esta reseña histórica, hace 250 años, con el sistema bancario actual. 5.000 años antes no habíamos tenido problema monetario. ¿Por qué? Porque teníamos un dinero basado en la realidad. O sea, sí existía el dinero. Claro, existía el dinero, pero no había los problemas. Claro, tampoco había sistemas de comunicación, sistemas de información como tenemos ahora. Pero bueno, la realidad, lo que quiero ahora poner la base, precisamente quería yo hablar de lo que fue el dinero, lo que ha sido el dinero en los últimos 5.000 años, en los últimos 250 años, y ver la gran diferencia que existe entre el dinero que hoy manejamos y conocemos como la riqueza del mundo. No hay tal riqueza, no existe la riqueza en el dinero no representa riqueza ya. O sea, si yo tengo el titipuchal de dinero, que es lo que todo el mundo estamos persiguiendo, tener mucho dinero, no me sirve. Se te puede desinflar. Mira, ya pasó en 1987. Por ejemplo, en la bolsa. ¿Cuánta gente creyó haberse hecho rica comprando títulos que valían mucho dinero? Y de un día para otro se desinfló. No valían ni más. Porque son títulos. Ajá. Los mismos que son los billetes. En cualquier momento se puede desinflar aquello. Así como se vino abajo la bolsa en el 29, a nivel Estados Unidos y Europa. Así como se vino abajo en el 87 en México. Así como tuvimos el problema de 94. De Japón. México. En México, sí, acuérdate, cierto, el efecto tequila, el efecto samba. Yo creo que los financieros, como nuestro amigo licenciado de León, no han visto que el mundo está tronando cada vez más seguido en este tipo de esquemas por el sistema monetario que hemos adoptado. Esto ha llegado ya a su límite. Va a volver a caer, pero va a volver a caer mucho más fuerte de lo que cayó en los años 90. O sea, de hecho ya ni siquiera es si va o no va a ocurrir. O sea, casi prácticamente es una fecha fatídica. No tarda en venir. La cuestión es que ahora, como se ha difundido tanto después de la globalización desde los años 80 hasta ahora, la guerra de Irak, que está sustentada en dólares inexistentes, a la creación del euro, que también tiene ese problema, a pesar de que se creó con el afán de ir desinflando el problema de dólares. Si no se hubiera creado el euro, hoy el problema ya habría tronado hace varios años, por el dólar. El dólar ya no tiene respaldo, como tampoco lo tiene ya el euro. Obviamente, si el peso está respaldado en dólares, pues menos el peso. Prácticamente el peso no existe. No hay tal. Entonces, existe nada más la creencia de que alguien me lo va a recibir. Y yo lo recibo en la medida en que yo sé que lo voy a poder utilizar porque alguien me lo va a recibir. ¿Qué es el efecto inflacionario? El fenómeno inflacionario que vivimos en los años 90 era que el peso valía de un día para otro menos y menos y menos y menos. Vaya que sí. ¿Por qué? Porque la gente dice, ya no quiero pesos, y empezó a cotizarlo todo en dólares. Hoy está pasando lo mismo a los dólares que lo que pasó en pesos en los 90. O sea que prácticamente viene una debacle económica, sí, a nivel mundial brutal. ¿Pero qué hay que hacer? Eso. Abrir los ojos. Eso. Primero, ver que en los últimos 5.000 años hubo sistemas monetarios que no tronaron porque estaban basados en trueque y en saldos reales o riqueza real. Y segundo, vamos a utilizar ahora los sistemas de comunicación, internet, tarjetas electrónicas y todos los sistemas que ya contamos, para utilizar el conteo del valor, haciendo a un lado toda esa usura que es la que nos ha provocado este problema. Usura que nace en los años de 1750. O sea, no es toda la historia. Lo que pasa es que hemos vivido toda nuestra vida bajo ese sistema y no conocemos lo que vivió la humanidad muchos miles de años antes. Que eran otros sistemas. Entonces, hay el que de volver... El de las gallinas y las vacas que decíamos, sí, al principio. Pero ahora vamos a utilizar los sistemas electrónicos, vamos a utilizar el internet. Y esto se llama el nuevo sistema de trueque. hay nuevos sistemas de trueque. Hoy, el día de hoy, 10% del comercio mundial se hace por trueque. Los intercambios mundiales se están haciendo por trueque. Hoy en día ha habido nuevos emisores de dinero. Desde aquella línea aérea que empezó a dar kilómetros a cambio de viaje, y los kilómetros son canjeables por comidas en un restaurante, hospedaje y demás, hoy ya hay gente que emite dinero electrónico. Ajá. ¿Qué hay detrás del dinero electrónico? Hay la confianza en alguien. Un centro comercial, una tienda de abarrotes puede emitir puntos por lealtad a la compra y sabiendo que lo pueden canjear. El chiste del dinero es que siempre debe ser algo cuyo respaldo está en que me va a servir para algo más. Exactamente, porque eso es el dinero. Eso es a final de cuentas. Y entonces lo único que tenemos que hacer es recomponer nuestros acuerdos sociales. Es necesario entonces, por ejemplo, crear nuevos sistemas que pudieran permitir precisamente sobrevivir a la gente, porque así como lo estamos planteando, cuando venga la caída de la economía mundial, así como lo estás diciendo, en la torre, mi general, claro, nos va a llevar la fregada a un montón de gente que estamos ahorita fritos. Y ahí es donde ahora contamos con esos sistemas. Y digo contamos, ajá, porque la red mexicana de Ecosol, de Economía Solidaria, es el espacio Ecosol México, participan varias organizaciones sociales, civiles, comunitarias, que han empezado a cambiar su forma de trabajo, valorando precisamente el trabajo humano, que es lo único que da riqueza a las cosas. Las cosas no pueden ser, vamos, la riqueza no se puede generar por, como tú dices, botando una pelota de básquetbol, no, pues, o encuerándose en internet. ¿Me explico? Ah. No produce nada, o sea, pero finalmente no. ¿Cómo produce? No produce excitación, pero no produce algo que tangible, genere, vamos, riqueza global. Bueno, ya. ¿Sí? Es otro tipo de riqueza, si tú quieres mencionarlo. Sí, claro. Pero finalmente a lo que voy es que esta red Espacio Ecosol México agrupa a varias organizaciones a las cuales pertenecemos, la Fundación Ahora aquí en Aguascalientes. Uh-huh. Y a través de Fundación Ahora tenemos dos esquemas por los cuales estamos trabajando. Uno se llama Compartiendas, y es a través de tiendas que se afilien a este sistema, pueden empezar a trabajar con trueque. ¿Por qué lo digo? Muchas personas se han quedado sin trabajo. Muchísimas uh-huh. personas se han quedado sin trabajo, pero tienen habilidades, capacidades, saben hacer claro, algo. Tiene cerebro y manos. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser esto tan injusto de que teniendo la capacidad de generar riqueza, no me la valoren y no lo pueda yo canjear por un mendrugo de pan? Entonces, lo que se hace a través del sistema Compartiendas es intercambiar un ofrecimiento de yo voy a hacer esto, o bien llevar un producto a un centro de recolección y tu producto vale en esas Compartiendas. Ajá. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Aguascalientes y en México? Estamos viendo que el sistema comercial también nos lo han secuestrado las grandes marcas, vamos, las grandes compañías. No hay que decir marcas los nombres, conocidas, hombre. Y bueno, marcas conocidas, bueno, sí. Los Walmart han acaparado a través de las grandes marcas, que son productos de la Procter & Gamble, de la Johnson & Johnson, las grandes compañías que desplazan al producto mexicano. Exacto, incluso al productor local. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto que cada vez tenemos más marcas y marcas y marcas extranjeras y los productos aguascalentenses al churro? Claro, directo. Entonces obviamente salen del sistema de riqueza y no tienen la capacidad de tener dinero para poder comer. Pero ¿cuántas personas pueden hacer en su casa mermeladas, mayonesas, claro, ates? ¿Cuántos pueden hacer pan? ¿Cuántas señoras sabemos que tienen habilidades para la cocina? ¿Cuántos señores sabemos que tienen habilidades para componer cosas? Para reparar sí, coches, reparar radios. Uh-huh. Bueno, eso es lo que hacemos a través del sistema Compartiendas, junto con un sistema que se llama Banco de Tiempo, que ya está en internet y me gustaría que diéramos los datos. Sí, no claro, nada más ahora, porque precisamente depende de este tipo de programas, que la gente se entere, se unan y empecemos a platicar de esto en un taller que vamos a dar próximamente el mes de noviembre. Ahorita nos da pasas. Y ahorita te doy el dato, porque vamos a empezar este próximo jueves 18 a las 5 de la tarde en Casa de la Cultura Jurídica, hablando sobre los derechos económicos de las personas. Perfecto. Tenemos una llamada. Don Roberto Medrano, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Buenas tardes. Pues antes que nada, agradecer la posibilidad de comunicarnos. Ya sabe. Felicitar al licenciado José Luis Gutiérrez, buen amigo. Muchas gracias. Y mencionar que es responsable de en su momento una tesis financiera muy interesante que dio base a muchos miles de juicios en el país para acreditar precisamente el gran fraude con el que se maneja la banca en México, yo soy abogado, estuvimos asociados, y quisiera dejarle una reflexión a usted, al licenciado José Luis y al auditorio, sobre un principio de derecho que creo que aplica con lo que están mencionando ustedes. La ley dice que para que algo sea materia del comercio, debe de existir en la naturaleza. Eso es lo que dice la ley. Si a partir de lo que dice el licenciado José Luis, que aparte me parece muy congruente y me parece muy sólido, el dinero no existe, habría que ver si los contratos de mutuo, entendamos los contratos de crédito, son exigibles. ¿Sí? ¿De veras? O sea, porque si el dinero es virtual, si el dinero no existe, y si uno de los requisitos, literalmente el Código Civil lo señala, es que debe de existir en la naturaleza, habrá que explorar la posibilidad jurídica de que si hay incumplimiento, no necesariamente es culpa del deudor, sino es culpa de quien pretendió engañar al deudor, aparentando que algo existía sin que existiera. No sé si fui demasiado técnico, traté de no serlo, pero es una alternativa legal que seguramente se habrá de poner de moda en los próximos meses y años, ante la crisis que coincido con el licenciado Gutiérrez Lozano que viene. Pues sería mi comentario. Pues por lo menos ahorita a ver si no nos cancelan el programa por andar diciendo dónde está el conejo. No, pues bueno, hay que hablar de eso y te agradezco. Y a mí la cédula y el despacho también. Sí, ¿verdad? Así es. Pues realmente ha sido muy, muy, muy puntual el licenciado Roberto Medrano, el maestro Roberto Medrano, el maestro en Derecho, quien ha hecho esta puntualización. Nos tocó efectivamente en el año 95, 96, 97 inclusive, tratar esas tesis basadas en estos principios económicos y con su habilidad jurídica, presentar varios casos donde se revirtió en muchos casos la adjudicación de viviendas, porque no había el fundamento jurídico para cobrar, porque el problema está donde él lo acaba de mencionar. Exactamente. El dinero, si no existe en la naturaleza. Si no existe, entonces, ¿para qué demonios me cobras algo que no existe? Entonces, las personas que nos están escuchando, si tienen algún problema, pues realmente valdría la pena que hablaran al maestro Medrano, sí, que hablaran sí. Para acá y vean cómo se puede solucionar ese problema. Sí. Porque va a venir una cascada de graves problemas en ese sentido. Correcto. Don Roberto Medrano, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Así. Vamos a un corte y regresamos con este asunto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. ¿Tiene usted una deudota que a lo mejor está basada en puros fantasmitas de pesitos? Pues ahorita es la oportunidad de saber dónde está el conejo. Ya no hay respeto. Continuamos. Está usted llamando a Termoplásticos La Estrella. Si desea vasos de todos los tamaños, llamó al lugar indicado. Si no quiere volver a lavar platos, siga escuchando nuestro menú. Para bolsas desechables, espere la línea. Termoplásticos La Estrella. Todo en plásticos desechables. Héroe de Nacosari, esquina Afrodita. Fraccionamiento Las Alas. 1-53-2608. Jaime es un hombre de negocios. Laura y Beatriz van juntas de vacaciones. Y todos disfrutan de su estancia en Hotel Calzada, ya sea de trabajo o por placer. Hotel Calzada. Estamos junto al Arco de la Calzada. Hotel Calzada en la ciudad de León. Cómodo hasta en el precio. Reservaciones al 01-477-716-4500. www.hotelcalzadaleón.com. Serenatas. Simplemente serenatas. Espacio para recordar la mejor música romántica y estrechar lazos con nuestros seres queridos. Por 1050 noticias y en www.desdeaguascalientes.com. Porque la distancia no tiene fronteras. Serenatas, simplemente serenatas. Mariana, ¿aceptas a Enrique como tu legítimo esposo? Perdón, padre, pero antes necesito saber si me va a comprar una cocina en Sash como la que siempre he soñado. Porque las decisiones importantes de tu vida se solucionan en Sash. Cocinas Sash. Diseños a la medida de tu cocina y de tu vida. General Barragán 1204, 146-9477. Guadalajara, en el Apertura 2007, la fiesta del balompié mexicano. Chivas contra Necaxa, sábado, 18:30 horas, a través de esta frecuencia. Además de mujer, eres una dama. Por eso Sears trae para ti la quincena de damas, para ofrecerte 6 mensualidades sin intereses más 20% de descuento con tu crédito Sears y bancarias participantes o 25% de descuento con cualquier forma de pago en moda y accesorios para dama. Del 4 al 23 de octubre en Sears. 60 años en México. Pregunta por marcas y artículos participantes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. La chacota. La chacota. Ya no hay respeto. Estamos fritos entonces. En primer lugar, vivimos en una economía que nos oprime, en la cual entre más trabajamos, más nos exprime. Ganamos poco, no hay circulante que ajuste, por lo menos yo no traigo dinero en los bolsillos para poder tragarme siquiera una mendiga torta aquí a la vuelta de la esquina. El mendigo sistema económico en el cual estoy viviendo puede ser que se venga abajo, y además a lo mejor las deudas que yo tengo están basadas en una lana que no existe. O sea, despiértenme que estoy dormido. Claro. Mira, yo acabo de vivir muy de cerca un problema. Estaban cobrando por una deuda 168 mil pesos porque incluía intereses, moratorios y demás. Finalmente, cuando yo les comenté, dije, mira, es que el dinero no existe. Y me dicen, pero ¿cómo está firmado? Es que no existe. Exacto. No, pero ¿cómo? Si está aquí todo avalado. Bueno, para no hacerte el cuento largo. A las 2 semanas de haberles dicho eso, me dicen, bueno, vamos a solucionar el problema. Con 3,600 pesos se arregló el problema. De 168,000. ¿Qué es lo que quedó en 3,000 pesos? ¿Por qué? Porque no existe. Exacto. Porque es intereses sobre intereses, moratorios sobre, y además sobre algo que está, como ya lo hemos mencionado, basado en falta de riqueza, en no riqueza. Volviendo a las opciones, y creo que para ir redondeando esto, a mí sí me gustaría saber que existen opciones, porque mira, la verdad es que si se viene abajo el sistema económico mundial, entonces los más fregados y los más tiznados vamos a ser precisamente toda la raza que estamos sustentando con nuestro trabajo ese sistema. Sí, claro, pero finalmente lo que sucede es esto. Venga, todos tenemos la posibilidad de dar algo que tenga valor. Todos, sí. Todos. Lo que pasa es que no te lo reconoce el sistema y por eso te despide. Por eso no encuentras chamba, porque ya están los círculos muy cerrados, porque hay poco dinero real para producir la riqueza, por lo tanto no hay suficientes puestos de empleo. Entonces, si el dinero no existe en nuestros bolsillos, hay que crearlo. Y aquí es donde viene la primera revolución del pensamiento. Podemos crear redes de trueque con dinero propio, dinero social, dinero alternativo. Dinero que se base en el reconocimiento del valor de las personas y no del valor creado por un banco. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo puedo tasar mis servicios de reparar las llantas en un kilo de huevo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ofrecer a través de la red Ecosol México? Explícame. De aquí en Aguascalientes, Fundación Ahora. Ahorita les doy los datos, la página web, teléfonos y demás. Hay el que tú te puedas inscribir, una vez que recibas una capacitación de cómo funciona este sistema, tú puedes decir, yo me comprometo a dar tantas horas de servicio, tales servicios de reparación, y lo metemos en lo que llamamos banco de tiempo. Banco de tiempo. Banco de tiempo, porque tú te comprometes a dar un servicio o un producto a cambio de, y el sistema te reconoce, te dice, bueno, aquí te doy tantos vales, y en este caso se hace en forma electrónica, para que tú vayas a unas tiendas y compres lo que necesitas para comer. O sea, por ejemplo, yo podría dar unas clases, por así decirlo, de periodismo. Sí. Por así decirlo, ahí en la lo inscribes en el banco de tiempo. Sí. Y el banco de tiempo obviamente me cuenta el tiempo que yo le dediqué a esas clases de dar. Es más, dar antes de que lo dediques, y eso es parte de lo que, una vez reconociendo que habrá quien lo compre, el banco te extiende un crédito que no causa intereses. Ándale. Te dice, mira, ¿cuánto valen tus horas? 10 horas de cursos de periodismo, por decir algo, son 1,000 pesos. Ajá. ¿Sí? Entonces te extiende pagarés por 1,000 pesos. Con esos pagarés electrónicos, tú vas a una tienda y los redimes en forma de, o los cobras en forma de productos para mantenerte. Ajá. Al mismo tiempo, comida, claro, productos higiénicos. Todo eso. ¿Por qué? Porque por el otro lado hay una persona que dice, una señora que hace muy ricos pasteles, se compromete a entregar cierta cantidad de pasteles, hace lo mismo y lleva a la tienda pasteles y ya teniendo un valor real, ya te los puede dar. Esto se llama red de trueque basado en sistemas alternos de moneda. Esto es algo que ya estamos iniciando aquí en Aguascalientes y en toda la República a través de la red Ecosol México y en varios países. Inclusive hoy estamos recibiendo la noticia que nace el Banco del Sur, integrado por 7 países sudamericanos, encabezados por Venezuela, Perú, Argentina, Bolivia. Están creando un nuevo sistema ante lo que viene de colapso mundial. Aquí en México estamos demasiado cerca de un sistema que nos han metido a una vamos a decir, una camisa de fuerza. No es problema de los Estados Unidos en sí, es problema de los gobiernos que han tenido. El pueblo de Estados Unidos está igual de fastidiado. El pueblo de Estados Unidos estamos buscando hacer intercambios con comunidades equivalentes en Estados Unidos y de mexicanos en Estados Unidos. Y los mexicanos que se van del otro lado hoy están aportando una riqueza que puede transformarse en comprar productos hechos aquí en la comunidad de donde vienen. La gente que viene de Estados Unidos manda remesas. ¿Pero qué hace la gente con las remesas que llegan? Pues se compra cosas de lujo, se compra... Otra vez va a los grandes almacenes y se fastidia todo. Va a Walmart. Se fastidia todo. Exactamente. Entonces otra vez se regresa la lana y no produjo ni más. No produjo nada. Exacto. Entonces eso hay que entenderlo. Y para entender esto va a haber un taller. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a haber? Va a ser... empezamos el 6 de noviembre. Pero, 6 de noviembre. Pero para explicarles eso vamos a hacer en la Casa de la Cultura Jurídica. Auspiciados por la propia Casa de la Cultura Jurídica y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, no estoy hablando de algo improvisado. O sea, no es una loquera de un grupito de locos. Estamos avalando lo que es una conferencia sobre los derechos económicos de las personas. A las 5 de la tarde en Casa de la Cultura Jurídica. El 6 próximo, de noviembre. No, el próximo jueves 18 jueves de octubre. Jueves 18 de octubre. Y ahí se va a dar... vamos a hacer una probada de lo que vamos a tratar en un taller que va a durar 3 semanas para quien quiera pertenecer a esta red de trueque. Ah, oye, pues yo voy a ir porque... pues, estás cordialmente invitado, pues igual que todo. Yo sí voy, exactamente. O sea, porque sí, a mí sí me gustaría, por ejemplo, yo sé que por lo menos en periodismo, pues soy más o menos bueno y a lo mejor se me puede ocurrir un curso. Pero también sé preparar un espagueti, pero de lujo. Claro, y además también... hay que desencasillarse. El ser humano es polifacético. Sí, yo soy economista, he estudiado maestría, he estudiado doctorado, pero sé barrer. Entonces no hay que atarnos a que yo tengo que cambiarlo por estudios económicos. O sea, no, si soy taxista, o sea, no toda mi vida tengo que estar atado de taxista, claro, para recibir una lana. Y todos los trabajos son dignos. Claro. Y aquí tenemos, por desgracia, algo que todavía hemos vivido, de que vamos a generar empleo y hasta generamos presidente del empleo. Chucha. El empleo no existe, existe el trabajo. Y a través del trabajo es como se genera riqueza. El empleo es otra forma de esclavitud que finalmente nos hemos autoagenciado y estamos ahora valorando la demás. Qué bueno que hay empleo que paga, pero cuando este no está valorando lo que realmente vale el trabajo humano, esto se convierte en esclavitud. Así es. ¿Cómo le hago para contactarte, José Luis? ¿Cómo le hago para contactar a la fundación ahora? Bueno, para cualquier información sobre lo que estamos haciendo y sobre todo para este evento del próximo 18 de octubre del 2007, en el teléfono 912-7390 de la ciudad de Aguascalientes, o sea, con el 01-449. Uh-huh. 912-7390. Les doy también un 01800. ¿Este celular o es? No, es, no, no. Es un teléfono. Es de un teléfono, o sea, local. Se marca desde aquí de Aguascalientes. Es el 912-7390. ¿Sale? Sí, así es. Para las personas que están allá afuera, por don Pedro que está ahí en Jalisco, tendría que marcar. Ahí le voy a dar ofrecer un 01800. ¿Para que no le cueste? Para que no le cueste, don Pedro. Apúntelo. 01800. Sí. 080. Sí. 2727. 2727, vamos a repetirlo, 01800 0827. Ya no me entiendo aquí. No, 0802727. Ah, ok, sí, ahí está. Sí. 082727. Muy bien. Y para quienes pueden ver internet, busquen la página web www.aahora.org, o sea, aahora.org. ORG. Ahí está la página de la fundación, ahí viene un poco más de lo que son estos sistemas, pero más que nada aquí lo que queremos es que más personas se interesen por esto, porque en la medida en que seamos más trabajando en esta economía alternativa, mejor nos va a todos. Exactamente, y podemos romper ese esclavitud. Ese círculo vicioso. De que a fuerza tengo que tener un empleo para valer, claro, la manga. Yo puedo valer por lo que hago. Exacto. Y puedo hacer que mi familia coma con lo que yo hago, sin necesidad de estar atado a un mendigo empleo. Así es. Oye, necesitamos platicar más seguido sobre esto. Y estos ojalá podamos hacer algo, sí, aquí en este programa, y vamos a generar ideas ahora fuera del aire para que, si los llegamos a concluir, ojalá podamos hacer algo nuevo y novedoso para tus radioescuchas. Exactamente. Esto es Ya No Hay Respeto. El próximo lunes vamos a tener al próximo coordinador de la bancada priista de la 60ª legislatura, Fernando Palomino Topete. ¿Será el diputado ideal? No deje de escucharnos el próximo lunes aquí en Ya No Hay Respeto.